te poseeré en el mismo instante en que tu visión sea discontinua. Existirás cuando sea capaz de pronunciarte. Cuando el piano inflamable de Chopin rivalice con el exceso de tu respiración y la vigilia de tus manos pierda el miedo a pasear por aquellos perfiles que están dispuestos a dejar de serlo. Latitud exacta que hará posible esa seducción horizontal de un atlas virgen. Donde la palabra incolora practica el nudismo a su antojo. Eres mi descubrimiento. Le sacaré punta a las letras. Las clavaré con alfileres a tus párpados. Y esperaré a que sangren para lamerlas en pecado con la yema de los dedos. Me disfrazaré de mujer poema. Te poseeré en el mismo instante en que tu visión sea discontinua. Y morirás haciendo el amor con mis sonidos. Serás mi sacrificio. Mi lengua, el reptil que se apropie de la parte limítrofe que otorga expresión al beso. Con los ojos ciegos de arena, emularás al transeúnte habitual de la llanura equidistante entre lo real y lo intangible. Salpicado de vocales, irás soltando lastre mientras husmeo tu nombre mojado entre las piernas.